Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Orientales que nunca. Con Uruguay no se juega. Un importante editorial que hará temblar a los países vecinos y a los que están más lejos. Con pie plano, pero con firme vocación frente amplista. Nos vemos en 18. Lo acaban de comprobar. Testimonio vivo. Warren está con vida y está en estudios. Toda la interna de mi secuestro. Laurier se pasea del MPP al socialismo. No lo agarres con cuchara, pinchalo con un tenedor. Chicas de Monóculo están aburridas. Si ganas el sorteo, te dejamos una semana con ellas. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, en Monóculo. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Efectivamente, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Cómo está Warren? No estoy entrando, bien, entrando en otoño ya, Sí, pero le comento que temo por diferentes cosas que quizá iremos deshilachando a lo largo del programa. Hoy no estoy en mejor forma y tengo miedo de entregarles a la audiencia un programa que no sea exceso. Es un compromiso, ¿no? El que asumimos viernes a viernes y un poco creo que va en consonancia con lo que la audiencia paga para estar presentes aquí en Monóculo. Es un compromiso muy duro y bueno, creo que la evaluación, luego de las 22 horas, la que hacemos siempre, quizás sea la de las más rigurosas en el día de hoy. Yo creo que hoy vamos a tener que hacer, no sé, todavía recién empezó el programa. Pero viene estamos, bien, ¿eh? Estamos como en el gobierno, recién empezamos y ya estamos diciendo cosas importantes. Nos vamos a equivocar, pero sí, no vamos a hacer cebo. Porque hacemos. Exacto, pero no vamos a hacer cebo. Voy a poner toda mi voluntad. He pasado momentos difíciles. Hoy mismo, le comento, esto es lo que yo he contado, ¿sí? Pasando por un edificio público, que tenía la... Cuando venía para acá, tenía la... Mandé a Uruguay, por supuesto, en el Aste. Y la fue a arriar. Fueron dos pendorchas. Ninguna pasaba los 40 años. Sí, una pendeja, hay que decirlo. Vestida así nomás, como quien va al baño, no sé. Sí, sí. Vestida de cualquier manera. No se cuadraron, no hicieron la veña, la bajaron y en vez de doblarla en la forma correspondiente, la doblaron como si fuera un mantel y se la llevaron. Eso me dejó muy... Yo recuerdo, me trae a la memoria situaciones similares tiempo atrás. Recuerdo cuando el penal de Punta Carretas era penal. Yo en un momento me encontraba transitando la calle José Yauri. No iba solo, iba acompañado, no voy a decir las personas que me acompañaban a mí. No, además en esa época no se podía decir porque era la época más sangrienta de la dictadura. Claro, era el proceso del cívico-militar, ¿no? Y recuerdo que pasando frente al penal de Punta Carretas, una de las personas que me acompañaba miró hacia la bandera, estaban los oficiales bajando la bandera porque ya era anocheciendo y la bandera no puede estar de noche. Porque se tropea. Se agarra humedad. Le agarra el sereno. Exactamente. Y miró y sonrió cuando estaban bajando la bandera. Inmediatamente un oficial que estaba ahí se acercó muy caballerosamente y diligentemente hacia nosotros y lo detuvo. Obviamente con el aplauso. Claro. De mi parte, ¿no? Porque, además, por supuesto, yo no tengo nada que ver. No, venía por otro lado. Fue él. A ver vos. Y lo señaló él. Yo enseguida me abrí. Consideré que estaba haciendo su trabajo. ¿Claro? Y muy celoso del respeto que uno le debe como ciudadano a los símbolos patrios. Que no basta. Que se está perdiendo, Claro, que no basta con reverenciarlos cuando, por ejemplo, juega Uruguay. Que sí hay que hacerlo. Y cuando de repente es feriado y en el cine, en todos los balcones de todos los edificios siempre hay una bandera de Uruguay, una bandera de Artigas de los 33. Hay que hacerlo siempre. Claro. No regido por algo, esas son cosas. Símbolos patrios, no. Exacto. Son símbolos pedorros, son símbolos patrios. ¿Cómo ha cambiado usted esta escena que usted me comenta? En otros tiempos no era viable. No era impensable. Era impensable y además entre la propia ciudadanía era impensable. Claro. Esta persona, ya le digo, fue detenida, en ese sentido fue diligentemente procesado y a las pocas horas recuperó la libertad. Pero sí, claro, aprendió. Pero después de averiguar qué era lo que estaba pasando. Pero aprendió. Claro. Y eso es lo más importante, ¿no? La ganancia, el bagaje cultural permanente. Esa apuesta... Es uno de los orgullos que tiene el uruguayo de la gran cultura de nuestro pueblo. Por favor. Una cultura que cada vez es mayor. Una cultura que además uno se puede ir a cualquier parte del mundo y queda siempre bien parado. Sí. Inclusive si dice, I don't speak English. Bueno, o sea, ahí ya es florearse. Mira, así que a mí, parlame en castellano, ¿viste? A ver los cra alemanes, a ver dónde están los fenómenos. Exacto. A ver si pueden hablar en castellano. Exactamente. Bueno, una semana que lo tuvo privado de libertad. Sí, Warren. Mal, realmente mal. La justicia tuvo que intervenir y la prensa también hizo su trabajo en este sentido. Lamentablemente no el mejor trabajo. No, pero ¿sabe qué, Flavio? Me gustaría empezar por el principio y no quisiera personalizar el programa. Tenemos unas declaraciones de un presidente de un país vecino que creo que merecen un editorial, porque está violando las más elementales normas de lo que es la diplomacia mundial y a nivel universal. Exactamente. ¿Le parece escuchar algo de música, bueno, entonces? Y después vemos si darle cobertura apropiada, sonora, a esta situación, a esta noticia, que nos golpea muy de cerca y nos golpea a nosotros porque estamos enterados antes que nadie de esta noticia, pero cuando la hagamos pública los va a golpear a cada uno de ustedes. Y también quiero ver al señor Almagro qué medidas toma. Exactamente. Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Saludamos a Beto y a Fiasco, que están en la sala de chat en este momento. Hoy tuve oportunidad de entrar cercana a las 15 horas a la sala de chat y ya estaba Beto desde Valencia en la sala de chat. Un saludo muy grande, porque eso es también en cierta medida una disciplina militar importante para con monóculo. Claro, en eso nosotros día lo valoramos. Yo un día voy a entrar, un día que no sea de misión. Ahí está, para ver, a ver quiénes están. Exactamente, hoy ya le digo, Beto estaba de tardecita y eso está muy bien. Amigos, un poco de música y ya volvemos. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything. The world just coming out. Say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. The girls try something new. Didn't even stop to see that it was breaking me. The world is coming out so cold. What you want, you couldn't get. You couldn't wait for something less. You had to give up everything you knew. Oh, Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Tome asiento, barro nomás, no hay problema, ¿no? Estamos obligados a estar sentados mientras hacemos el programa. No quisiéramos quedarnos de pie de aquí hasta que nos cansemos de escuchar esto, que va a ser 4 o 5 días después. Sí, sabe que esto es... tengo sentimientos encontrados. Si bien hasta su fin nosotros estuvimos... siempre firme junto al proceso cívico-militar, luego descubrimos que había sido una sangrienta dictadura. Y claro, creo que... Y esta canción, por decirle canción, esta marcha, yo la escuchaba todas las noches, me acompañaba en todas las cenas. Exactamente, yo creo que fuimos engañados, fuimos abusados en nuestra buena fe, porque mientras duró el proceso, como usted dice, estuvimos del lado del proceso, y cuando nos enteramos de las cosas que se habían llevado adelante, que fue el primero de marzo de 1985, cuando saltó a luz, digo, más de una vez quisimos reclamar, ¿eh? ¿Por qué esto y por qué esto otro? Sí, sí, está, sí. Después, como todo, uno tiene que... La vida sigue, hay claro, que seguir hay que, para adelante. Esa es una cosa que nos ha caracterizado, que es la de no mirar con los ojos en la nuca, porque eso ocasiona numerosos tropiezos. Está comprobado. Está comprobado. Y más cuando uno ya tiene cierta edad. Porque al principio, cuando es niño que tiene los huesitos blandos, no hay problema. Pero después de cierta edad ya tiene que andar con mayor cuidado, ¿no? Pero bueno, lo que nos convoca y lo que nos provoca que nosotros difundamos esta música, primero que nada es para dar una imagen de fortaleza a nuestras fuerzas conjuntas. Y por otro lado, para despertar el sentimiento de orientalidad que ahora, más que nunca, tenemos que llevar bien el alto. Y yo pienso a toda esa gente que está lejos del país, por ejemplo el caso de Beto, que lo vemos ahora en la sala de chat, el compromiso tiene que ser doble, porque uno acá está en el país, pero quien está lejos tiene que ser más uruguayo que nunca y más oriental. Más oriental. Porque uruguayo puede ser un extranjero. Uruguayo puede ser cualquiera, oriental solo los que nacimos acá. Exactamente. Amigos, ha trascendido, y a esto es lo que vamos, una declaración del llamado en su propio país de origen, que es Costa Rica, el mono relojero. El autoproclamado presidente, porque solo en Costa Rica lo reconocen como presidente. Exactamente. Estamos hablando del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que muy suelto de cuerpo en una cadena internacional que se ve en todas partes del mundo, uh-huh. ha declarado y ha informado que va a acercarle una carta a nuestro presidente José Alberto Mujica Cordano, uh-huh. para que tome en consideración. ¿Cordano es algo de la mueblería? Debe ser. Que tome en consideración la abolición del ejército, porque él considera que Uruguay no tiene enemigos, uh-huh. Lo que dice Oscar Arias, y que sería como que es innecesario. Un poco pavoneándose que tomar ejemplo de Costa Rica, que en el año 1948 le declaró, y estas son palabras de él, le declaró la paz al mundo. Esto es lo que dijo el señor Oscar Arias. ¿Pero en qué? Pero en la pretendida, ¿por qué no están así? Disolución del ejército de Costa Rica es posterior al 48. Sí, al 48. Yo creo que no tenían nada que hacer. Exactamente, porque claro, son países que están, digo, hay que ubicarse un poco en el contexto geopolítico, sí, de uno y de otro. Está de un lado Nicaragua, están, sí, todos muertos de hambre. Sí. Uno los sopla y, sí, caen. Además, los presidentes violadores. Son todos una manga de chorros, se afanaron todas las empresas públicas. Digo, no, es un país que no le puede presentar una batalla a nadie. Exactamente. Y del otro lado, Panamá, un bluff. Es que son bancos. Un banco y otro tierra de multinacionales. De las bananeras. Uh-huh. Muy por el contrario, nosotros estamos entre dos potencias. Y si hoy tenemos la soberanía que tenemos, es justamente porque el ejército uruguayo ha mostrado la firmeza. Y ojo, porque mire que son sedientos de territorio, tanto los argentinos como los brasileños. Vamos a decir la verdad. Enemigos Uruguay tiene en todo el mundo. Dos los tiene en sus países limítrofes. Los están más cercanos. Desesperados por hacerse de nuestra tierra. Exacto. Pero también los hay en Europa, en Asia, en África. En Japón. Que nos vienen a llevar el pescado. Es verdad. Lo que pasa es que, claro, se les complica logísticamente para invadirnos. Exactamente. Pero ¿quiénes son los que mantienen al Uruguay vivo entre estas dos potencias de Argentina y de Brasil? Nuestras queridas Fuerzas Armadas. Fuerza conjunta y las no respetadas por la población Fuerzas Armadas. Exacto. Porque yo quisiera que el pueblo hoy les prestara el mismo respeto que les daba en la época del proceso cívico-militar a las Fuerzas Armadas. Que bien ganado se lo tenía. ¿No? Que bien ganado se lo tenía. Y no como ahora, que sube un soldado, por ejemplo, a un ómnibus y nadie le da el asiento. Nadie, sí, es así. Además, otra cosa, nosotros ya tuvimos problemas con las representaciones diplomáticas que están en nuestro país. El más cercano en el tiempo es los desencuentros que hemos tenido con el Patiño, el embajador de la República Argentina, que es el hijo de Patiño, el de los Simpson. Claro. Que ser muy peligroso. Muy peligroso, o sea, lo que se da no se roba, ¿no? Uh-huh. Ahora yo creo que es momento de que San Lorenzo de Almagro, nuestro canciller, tome primero cartas en el asunto y le diga al señor Oscar Arias que ni se moleste en mandar la cartita. Sí, que ahorren los sellos. Exactamente, que acá estamos muy bien protegidos y estamos donde estamos, en este sitial de privilegio, en esta potencia económica y social de América del Sur, justamente porque hemos podido establecer nuestra soberanía en base a hacer impensable invadir Uruguay, tanto por, claro, Argentina como por Brasil. Uruguay, gracias a su ejército, uh-huh. y a las fuerzas irregulares y a los perros y marrones, exacto. que han luchado, nunca perdió una guerra. Es verdad. Ha perdido alguna batalla, pero nunca perdió la guerra. Le ganó a todos los ejércitos del mundo, aún a los napoleónicos, exactamente. que vinieron a luchar aquí. No perdió nada. Y después fue tan noble de que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se declaró neutral. Que si no hubiera sido puesto. Claro. Si se hubiera volcado para un lado o para el otro, hoy dejó, el mapa sería otra cosa. Lo dejó el acorazado nazi que viniera acá, que hiciera todo lo que hiciera. Le dijo, bueno, hermano, ahora andate porque la cosa no viene bien. Y después fue hospitalario con la tripulación. Pero muchos viven aquí todavía. Exacto. Y hay descendencia. Exactamente. Exactamente. O sea que el señor Oscar Arias, además, otra cosa que hay que tener bien presente, es el presidente de Costa Rica. Costa Rica, comparado a Uruguay, no le llega pero ni a los talones. Si no lo invadieron a Costa Rica, es porque no le interesa absolutamente a nadie. Es el tema. Además, hay una cosa que está clara. Hay que ver un poco el tema geopolítico, ¿no? Claro, sí. Costa Rica está bajo el cono de sombra de los Estados Unidos de Norteamérica. Exacto. Si algún país extranjero quiere invadir Costa Rica, seguramente los Estados Unidos de Norteamérica intervengan y restauren la democracia. Como hacen siempre. Exactamente. Entonces, ¿para qué? Sí, claro, ¿para qué tener un ejército si aprovechan el del otro? Pero nosotros no es así. No, nosotros acá estamos solitos. Nosotros estamos solos contra el mundo. Exacto. Es más, me han contado científicos que yo conozco, uh-huh, que han ido a la estación uruguaya en la Antártida, que los de las otras estaciones le tienen bronca y le tiran hielo y porquerías cuando pasan. De envidia. Y de envidia. Porque saben que son de Uruguay. Exacto. Entonces, ¿qué dejamos para la verdadera patria de los orientales? ¿Vamos a desarmarnos así porque el señor Oscar Arias se le ocurre? Porque además, digo, Mujica, que es un nuevo presidente que está disfrutando de la luna de miel por parte de toda la ciudadanía, perfectamente podría darle muchos consejos a muchos presidentes. Sin embargo, ha sabido respetar la soberanía de cada uno de los pueblos. Por ejemplo, hace días le preguntaron sobre Cuba, si iba a ir a visitar a Cuba, y dijo, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Pero no dijo nada más. Nada más. No dijo nada más, estuvo bien. Claro. Estuvo bien. Un hombre que tiempo atrás usó la bandera de Cuba para hablar de política. Sí. Pero el tiempo pasa, las ideas se renuevan permanentemente. Está muy claro que Cuba es un país que hoy está viviendo un momento particular, complicado. Uh-huh. Y que va a ir a ser nuestro presidente a un país complicado. No. Que vaya, yo qué sé, si quiere viajar, si quiere pasear, si quiere hacer turismo, uh-huh, puede ir, yo qué sé, a Paraguay, por ejemplo. Que es un oasis. Exacto. Puede ir a Ecuador, puede ir mismo a Bolivia con el huevo Morales, que lo tiene invitado. Exactamente. Creo que además Uruguay, en la situación que se encuentra ahora, sin ninguna base norteamericana cerca, quedaría totalmente desprotegido. Colombia podría eliminar el ejército porque tiene la base, claro, ahí, y bueno, cualquier problema que tenga, un chiflidito y sí, se vienen los marines y ahí te quiero ver. Te quiero ver, pero además otra cosa es el tema de las Fuerzas Armadas colombianas están muy en telejuicio por su participación en lo que es prácticamente una guerra civil permanente que vive ese país, uh-huh, y la relación con el tráfico de la droga maldita, de la cocaína. Exacto. Entonces, bueno, si usted me dice eliminar ese ejército, yo le digo, y sí, realmente valdría la pena. Ahora, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del ejército oriental. Claro, yo digo, me gustaría que estos presidentes se inspiraran un poco más en Tabaré Vázquez. El ejemplo de Tabaré Vázquez, uh-huh, puede ya le es un estadista, pero puede hacerse carne ahora. Es el momento de que Tabaré Vázquez, que tuvimos oportunidad de verlo ayer en el acto, les acerque formas de proceder. Y él tiene un folletito, siempre lo lleva a todos lados, lo va entregando. Exactamente. Muy triste lo del señor Oscar Arias. Supongo que el canciller se va a comunicar en el corto plazo, así por lo menos lo espero, y así lo estamos exhortando desde Monóculo. Mañana lo vamos a... siempre. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, yo llegó un mail de él. No, yo a veces... Que quería hacerse oyente, pero no mandó la foto. No mando la foto, pero a veces hay un iClub que queda por la zona de Carrasco. A veces me encuentro con él y charlamos. Y le voy a seguramente me comente las acciones que va a tomar de inmediato. Le pido un poco después de turismo, ¿no? O sea, sí, ahora no estamos para nada. Vamos, después de turismo. Pero, ¿sabe qué? También puede haber una cosa de envidia de Oscar Arias por el hecho de que si hacemos unos números y vemos la cantidad de efectivos militares que tiene el Uruguay, que en la relación ciudadano habitante militar nos daría una de las fuerzas más eficientes del mundo. Si nosotros dejáramos a toda esa gente sin empleo, la tasa de desempleo llegaría a las nubes. Los inversores no querrían venir. Exacto. Y se nos originaría una crisis económica sin precedentes. Exacto. Yo creo que para ese lado va el señor Arnulfo. No solamente hay envidia, como usted dice, en ese sentido. Tanto es así que ellos mismos se autoproclaman la Suiza de Centroamérica, cuando nosotros somos la Suiza de América. Del mundo. Porque el otro día le ganamos a Suiza. Somos la Suiza. O sea que hay muchas cosas que nos emparenta. Por otro lado, los índices de desarrollo humano, entre comillas. Sí, sí, esos que toman las ONG. Las ONG posicionan a Costa Rica siempre algunos peldaños más abajo de Uruguay. A mí no me llamaría para nada la atención que esta medida surja de algún trasnoche de Oscar Arias y que... subir unos escalones. Exactamente, para subir o para ascender en la escala mundial, proponga estas ideas. Hay que decir que está bien, me equivoqué cuando dije que es el actual presidente. No es el actual presidente, pero igual es el que maneja los violines, ya que fue. Ahora es una mujer. Que... ¿Una mina? Le pido por favor que no se ría. ¿Una mina? Sí, le voy a decir cómo se llama. No se ría, Warren, sí. Un poco por respeto a los ticos. Sí. Laura Chinchilla. ¡Ah! Por Dios. Me reí yo, perdónenme. ¿Qué pueblo es capaz de elegir a una presidenta con ese nombre? Ya con eso tienen que estar perdiendo puntos en el ranking mundial. Exactamente, y está en la misma orientación política, ya que era la Danilo Astori. La Danila. La Danila de Oscar Arias. No sé. Muy lamentable. Estas cosas no nos gustan. Sí, evidentemente. Cada uno. Evidentemente, Flavio, todos aquellos que. No todos aquellos que llegan a la primera magistratura de un país tienen la estatura de un Mujica, de un Tabaré Vázquez. No, indudablemente. O de un Obama. A quien saludamos porque le salió la reforma de la salud, sí. En la que trabajamos muchísimo. Era una apuesta muy difícil a Obama, sí, en ese sentido. Sí, pero nos llamó a nosotros y le salió. Y bueno, lamentable lo de este hombre. Yo pedí a la comisión que da los Nobel a ver si pueden ver el tema de retirárselo, revocárselo, porque creo que una asquerosidad de esta índole no la merece un portador de premio Nobel, ¿no? Exactamente, una injerencia entre la soberanía. Si nosotros un día queremos desarmar nuestro ejército, lo vamos a hacer nosotros. Claro. No va a depender de que venga el señorito Oscar Arias a decirnos, a florearnos su premio Nobel de la Paz, que ya sabemos que... Ya venció. Ya fue revocado. Ahora es de Obama. Exactamente, y ahora ya no tiene nada que... No tiene validez. Claro, perdió validez. Y además el premio Nobel de la Paz ahora no tiene que ver con la paz. Claro. O sea que todos esos premios Nobel que se dieron antes por causas pacíficas, ya está, perimieron. Perimieron completamente. Así va a tener que buscarse otra. ¿Sabe lo que pasa? ¿Vio la discusión que hay entre Fito Páez y Arjona? No, pero me interesa. Bueno, es un tema muy interesante. Resulta que Fito Páez dijo que el hecho de que Arjona llenara no sé cuántos Luna Park y Charly García nada más que dos, implicaba que los argentinos habían perdido los valores y no sé cuánto. Y Arjona le contesta, con la calidad que tiene Arjona, que era lamentable que usara a otras personas para tratar de hacer un lío a costa de otras personas y hacer surgir su nombre, cuando su aporte artístico hacía rato que se había acabado y su popularidad venía decayendo a pasos agigantados, y entonces trataba de utilizar a terceros para lograr un resurgimiento. Cosa que creo bien, no ha logrado. Arjona estuvo bien. Es un poeta, pero también cuando te la quiere meter, te la mete así, en el ángulo, sin problema. Y y en este caso pienso que Arias lo que debe querer es eso. Una vez perdido el premio Nobel, quiere auparse. Exacto. Logrando que se hable mucho de su propuesta por Uruguay, de no sé qué, sería la propuesta Arias, no sé, después verían de tratar de que otros países la hicieran, yo qué sé, claro. Toda una payasada. Sí, para el lograr, plan Arias. El plan Arias, para lograr ser. Que si fuera el plan Arias, lo podemos tomar en cuenta. Porque un país rubio como este, claro, puede llevar adelante esas iniciativas. Pero esto no, y es muy feo, es muy feo. Habla muy mal de Centroamérica, una región del mundo a la que nosotros teníamos particular estima y que yo en particular hoy ya se la retiro. Exactamente. Vamos a ver que esto, como decimos, hoy está siendo público, hoy lo hace público Monóculo. Las redes internacionales de noticias no estimaron que había que censurar esas declaraciones de Oscar Arias y esa noticia estará circulando. Cuando llegue a nuestro país y no a los equipos de Telex de Monóculo. AUP la difundió, la Asociación Uruguaya, la Agencia Uruguaya de Prensa. Ah, lo difundió, ya está. De AUPI, de Prensa AUPI. Internacional. Ah. Eso lo puso en todos los diarios de todo el mundo. Ah, no sabía, yo pensé que yo me iba a hacer el Telex de la declaración. Pero bueno, si está trascendiendo, está trascendiendo. Y que se haga cargo. Ya es momento de que cada uno que se meta con Uruguay se haga cargo y que asuma las consecuencias también. Sí, porque nuestro ejército, le decimos acá al señor Arias, que sabemos que no escucha Monóculo, pero que algún alcahuete lo escucha y se le cuenta todo, que las fuerzas orientales sirven para defender, pero son muy capaces de atacar también. Exacto. Y podrían empezar con el consulado, que está ahí en pleno Positos, en la calle Lázaro Gadea, entre Berro y la que no existe, y el final. Así que, no sé, que se aguante, que se apronte. Sí, mejor. Que se apronte para lo que le viene, porque además tenemos todas las de ganar. Atacamos, claro, el consulado, ellos no tienen nada. No tienen nada. Por eso. Y claro, nos quieren sumergir en la indefensión. Qué feo, ¿no? Muy feo. Cuando tenemos una guerra con la Asamblea de Gualeguaychú. Estamos en guerra permanente. Estamos en guerra. O sea, quedaríamos regalados. Sí. Pero bueno. A palabras tontas. Palabras tontas, oídos sordos, exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música porque yo quiero salir de esto. Esto es tremendo. Es tremendo, pero los dramas de la vida humana no terminan ahí. Exacto, sigue. Vamos a la música y ya volvemos. Thank you. vieja. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo, y el otro día recibíamos una información hace precisamente 11 días y estábamos un poco procesando esta información. Nosotros no podemos dar la información así nomás. Exactamente, no, un poco cotejando las fuentes. Es lo que decimos siempre en la Escuela de Periodismo de Monóculo. Ustedes no se queden con la primera noticia, sino que vayan a buscar otras voces. Claro. Y una vez que chequeamos todo eso, tenemos que decir que es válida la información que nos acercaba Julio César Prestes, y es una crónica policial que él quería destacar, y me parece que es más que apropiada. Si le parece, vamos a escucharla para ver de qué se trata. Fue en el interior de las viviendas conocidas como Los Palomares de Unidad Casavalle. Un joven de 21 años tenía una caballeriza y ya le habían robado animales en varias oportunidades, por lo que preparó entonces, con cuerdas y rondanas, una trampa contra delincuentes. Si alguien abría el galpón, el gatillo de un rifle sería accionado automáticamente y la bala saldría hacia el intruso. Anoche escuchó ruidos, se levantó y se olvidó de desactivar su invento. El rifle se disparó y la bala le entró en el hombro, bajó al corazón y lo mató en el acto. No se escuchó, pero lo podemos repetir, porque no sé si escuchó la última parte, pues este chiquilín que mete en mano. Fue en el interior de las viviendas conocidas como Los Palomares de Unidad Casavalle. Un joven de 21 años tenía una caballeriza y ya le habían robado animales en varias oportunidades, por lo que preparó entonces, con cuerdas y rondanas, una trampa contra delincuentes. Si alguien abría el galpón, el gatillo de un rifle sería accionado automáticamente y la bala saldría hacia el intruso. Anoche escuchó ruidos, se levantó y se olvidó de desactivar su invento. El rifle se disparó y la bala le entró en el hombro, bajó al corazón y lo mató en el acto. Así la noticia puede resultar trágica, pero también hay que buscar el lado positivo. Funcionaba. Funcionaba. Y también hay que ver una cosa. ¿Qué es el debate que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué es mejor, si morir o ir preso? Porque por este tipo de ingenio no está permitido en nuestro país. Este joven hubiera ido preso si un ladrón llega a morir por intentar entrar a su casa. Por suerte, no llegó ningún ladrón. ¿Tío? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es lo que dicen, que el invento mata al inventor, ¿no? Creo que realmente se aplica perfectamente. Exactamente. Un caso bien claro. Y un caso también de lo que es la inteligencia del pueblo uruguayo, ¿no? Claro. ¿Cómo? Por eso somos lo que somos. Claro. Por eso estamos donde estamos. Es una muestra muy clara de lo que es el material genético. Además, estoy de seguro que estamos formados. Estoy seguro que esto no lo hizo usando ingeniería aeronáutica. Lo hizo con cuatro piolines, un cablecito, sí. Unos alambres. Que venga MacGyver a ver. Que aprenda MacGyver del ingenio uruguayo. Amigos, otra de las noticias que trascendió esta semana, y que fue más precisamente ayer, fue un acto de la fuerza política que nos gobierna, la fuerza política que nosotros un poco promocionamos y llevamos a la presidencia, hay que decirlo. Verdad, cuando parecía que la segunda vuelta no alcanzaba, que el Partido Nacional venía con mucha fuerza, que Kuki venía con todo, con la cumbia, con todo, el aporte de Monóculo fue muy, muy importante para que nuestro hoy presidente Mujica pudiera ganar esa selección. Y además también para que dejara atrás la etapa de Vázquez. Es verdad. Nosotros lo que queríamos era salir de ese periodo lamentable en la historia uruguaya, que no creo ni que lo recoja un libro, no creo, de nada, porque fue tiempo perdido. Exactamente. Ayer se realizó un acto celebrando pila de años. Celebrando el aniversario. El aniversario. Claro, del 71 para acá. Exactamente. Pila de años. Pila de años. Pila de años. Y yo no sé si se computan los de años del 73 al 85. Habría que ver, porque estuvo prohibido. Sí, ahí, o sea, no, yo creo que había que descontarlo los años. No es tan fácil. Porque el que escucha dice, ay, estos pelotudos no se saben el de cuántos años. No. Hay que ver, hay que estudiarlo. No es lo mismo. Que hay que esperar los datos de la corte electoral. Claro. A ver cuántos años tiene el Frente Amplio. Como está la discusión. La consulta. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Vamos a tener después de turismo, ya nos adelantaron. Sí, sí, sí. Que ahora estaban con otra cosa. Fue, creo que le hicimos la solicitud hace 2 semanas y había un problema. Hay una firma que no sabía. Ellos además no usan computadora, tenían un problema con la firma y con el sello y con la lapicera, que no les coincidían los colores. Y bueno, entonces estamos esperando para saber cuántos años cumple el Frente Amplio. Si se le computan esos años de feroz dictadura, uh-huh, o no. Exactamente. Lo que cambia bastante, pues son como 10 años. Sí, sí. Son 12 años. 12 años, exactamente. Por otro lado, también el cómputo de los años, la fecha es el día de hoy, pero muy inteligentemente, y acá tenemos que detenernos otra vez de la viveza criolla, la inteligencia superior del uruguayo, como era viernes, previo a Semana del Turismo, fue trasladado. De noche no queda en Montevideo nadie. Exacto. El viernes de noche en Montevideo ya se vació. Se trasladó para el 25, haría fecha el 26 de marzo y se trasladó para el 25. Acá no se improvisa nada. No, y lo que es importante destacar que el 26 de marzo, que es la calle donde se encuentra la esquina de la Escuela Brasil. Que tantos orientales importantes, como por ejemplo Oliver Sereni, ha educado en este país. Un saludo para la Escuela Brasil. No hago un saludo para la Escuela Río Branco, porque sabemos que todos los que van a la Barón de Río Branco al turno del matutino eran especiales. Muy bien. El acto que ayer estuvimos en la explanada, en la explanada de la intendencia, yo realmente estoy hoy de los pies a la miseria. Fueron horas y horas de estar parado. Como aguantando los fierros. Estaba todo mal. Había que aguantar un poco. No había mucha gente. Creo que la gente entendió que era un acto como para los más militantes, claro. Los de verdad. ¿Sabe que no estaba? No los oportunistas. ¿Sabe que no estaba, no? Sí, faltaba mucha gente. No, pero aparte de la gente que va a participar como auditorio del acto, fueron los 41 candidatos a alcaldías. A todo, porque ahora esto es lo. Fueron todos los políticos importantes del Frente Amplio, menos uno. ¿Sabe quién es? No, ¿quién no estaba? Danielito. Daniel Martínez. ¿Daniel Martínez no estaba? No. Yo no lo vi, pero pensé que estaba, puede ser porque. No, sé, esa cabeza se nota. También. Muy ubicado. No estaba. A mí me mandó un mensaje, no voy, guarda, no voy. Ah, pero qué feo esto. Y quedó muy mal herido. Quedó muy mal herido después de todo el tema de... Claro. Resulta difícil pensar que él pudiera ir a un acto que iba a cerrar la osita rusa, que se la pusieron por arriba, ¿no? También, ¿no? Como político y como hombre. No correspondía. No correspondía. Entonces pienso que eso pesó mucho. Yo le respondí, venite, que lo arreglamos, venite, que acá está todo bien, que no sé qué, pero no. No me hizo caso nunca. Vamos a ver cómo esto se va evolucionando, el tema del Frente Amplio. Vimos también en la semana la ruptura de la Alianza. De la Alianza, del MPP y del Partido Comunista. El Partido Comunista se unió al Partido Socialista, a quien a su vez había vetado el candidato. El Partido Socialista no tuvo. Eso habla del amplísimo criterio, claro, del Partido Socialista en ese sentido. Y de lo que es la capacidad de los políticos uruguayos de la cintura del movimiento y de dejar a la platea, a la tribuna o al pueblo uruguayo contento. Porque, velando por la alegría del electorado. El electorado ve todos sus movimientos con alegría porque dice, qué coherencia, qué... Qué capacidad de adaptación que tiene. Y bueno, ya avisó que no sabía si iba a durar mucho Laurier. Ah, bueno. Que esta nueva agrupación, digamos, no sabía si iba a durar mucho. Que no aseguraba nada. Bueno, el que avisa no es traidor. Vamos a seguir de cerca. Mire usted cómo son las cosas. Nos acaba de llegar la información de... Nos mandó de Claridad. Nos manda la información que Fernández Huidobro también se manifestó en relación a lo del ejército de Oscar Arias y con altura, como corresponde. Sí, ¿qué dice? Dice Fernández Huidobro, le contesta, dice: me parece que es un atrevimiento, una injerencia en los asuntos internos, un poco lo que nosotros decíamos. Yo no me imagino a Mujica llamando al presidente Arias preguntándole por qué no tiene ejército. Perfecta la declaración. Me gusta la parte que dice: no me extrañaría que Arias esté haciendo un mandado. También. Eso va, como nosotros dijimos, Uruguay está en potencia de guerra con todo el mundo. Exacto. ¿Quién sabe si Angola, por ejemplo, le dijo a Arias: vos decís tal cosa, así que nosotros cruzamos el Atlántico y invadimos Uruguay? Puede ser. O puede ser un mandato de la Asamblea de Gualeguaychú. Ah, también. No me extraña nada. Son capaces, le regalaron 10 sillas de plástico y Arias queda loco de la vida. Sí, lógico, si está muerto de hambre. Sí. Además, Huidobro dice: no tendrá un ejército Costa Rica, pero tiene una Guardia Nacional que es como un ejército. Y es así. Es una Guardia Nacional que uno la ve por todo el país. Ajá. Están de repente en la calle, uno se acerca, les pregunta a algunas calles. Las calles, usted no sé si sabe, pero las calles nunca son... nunca visité. La verdad que Costa Rica es un país que nunca me llamó la atención. Usted, por ejemplo, si quiere una dirección, le dicen: de la ex escuela tal cosa, 200 metros norte de Lombú. Eso solo lo puede saber un Guardia Nacional. Uh-huh. Otra persona se vería desbordada. Y para eso están. Y le dicen dónde es. Y usted le dicen esa cosa y usted llega al lugar. Y usted llega, y además, no solo usted llega, yo creo que ellos deben apuntar en un papelito la dirección que uno le pidió. Todas las cosas. No me llama la atención que después le caigan y le hagan un allanamiento a la Guardia Nacional. Pero bueno, Huidobro estaba atento también a la situación y tomó cartas en el asunto. Yo creo que ahora ya se saldó. Si habló el ñato, ya le puso los puntos sobre el cien. Prácticamente esto no tiene andamiento ninguno, ya está. Ya está saldado. Entre lo que dijimos nosotros y lo que dice Guido, ya está todo liquidado. Ya está todo liquidado. Andamos a mandarle cartas a Papá Noel. Exactamente, si querés escribir cartas... Claro, tenés tiempo hasta Navidad. Claro, por Dios. Vamos a escuchar un poco de música, algo Warren, de música. Y después... Tengo ganas de algo de música. Ah, y otra cosa, que no dijimos, Warren, y es muy importante. En el acto del día de ayer del Frente Amplio, María Auxiliadora lloró. ¡Ah! Y moqueaba. Sí. Yo tengo, lamentablemente, yo le di mi pañuelo, o sea, yo estaba con el traje, con el pañuelo, di mi pañuelo, no. Y me volvió todo mojado de lágrimas y mocos. Exacto. La verdad que es una cosa bastante asquerosa. Se emocionó mucho cuando estaba haciendo su alocución Tabaré Vázquez. ¿Qué tiene que hablar Tabaré Vázquez? Eso es lo que yo no sé. ¿Qué cargo tiene en el Frente Amplio? Tabaré Vázquez. Ninguno. Tabaré Vázquez. Acá podemos llegar a discrepar, Warren. A mí me parece que Tabaré Vázquez está más allá de todo. No, yo creo que Tabaré Vázquez fue un pésimo presidente. En el momento que ejerció. Sí, y que luego de terminar su presidencia, no tiene ningún cargo en el Frente Amplio. Él se está llevando un año sabático. Que bueno, solo puede ir a actos. Que hable otro. Solo puede ir a actos. Fue lo que dijo. No, lo que estuvo bien, Brobeto. Ah. Que dijo Roberto que levantó la tribuna. Que había que ver un poco las nuevas formas que está tomando la militancia con todo el internet y todo eso, que había que prestarle atención. Opa, abrí el ojo. Estamos en el 2010. Ya llegó la internet. Ya llegó la internet al frente amplio. Es verdad, yo recuerdo, ahora que usted me dice esto, yo recuerdo en el momento que se inauguró la Sala Zitarrosa, allá por el año 99 o 98, por ahí, cuando la administración del Frente Amplio tenía, es municipal la, la sala, tenía a cargo la Sala Zitarrosa, que ahí, por ejemplo, para comprar un módem de esos costosísimos que había en esos años, que salían más o menos $10, se tenía que hacer una licitación. Quizás ahora ya los, ahora ya la licitación salió desde el, demorado 5 o 10 años, y ahora el Frente Amplio se está viendo invadido. Pero los modem, ¿me está hablando de los modem, aquellos que había que discar? De los buenos, de los fieles, exactamente. Oh, que cuando había tormenta eléctrica se quemaban. Sí, de esos modem. O sea que quizás sea un poco enrabado. Deben haber llegado ahora. Ya deben, se adjudicó y... No digo que alguno haya ido para la casa de algún legislador porque no, no tengo pruebas suficientes. No podemos decir eso. Pero no sé, da para pensarlo, quizás sea eso. En fin, seguimos si yo adelante. Yo fui hace poco a la Sala Zitarrosa y no vi ninguno. Por eso no, capaz que todavía ahí no tienen. Y bueno, ya, ya les llegará, ¿no? Yo capaz, capaz que les dono alguno ahora. Sí, se lo dono. Se los puedo, pero no, no, si, no libre, se los mercado libre. Si se los vendo, mientras tengo que ser proveedor, tengo que estar con todos los tributos póngalo al día. Mercado libre que pone un modem de eso, se lo saca de la mano de 56. De 56K. Oh. Así como lo escucho. En fin, vamos un poco a la música y ya volvemos. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on here's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. So ugly, that's Gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo y a realmente, a pleno box. Y esto no es porque vayamos a hablar de Krishnamurti. No está Krishnamurti, fue desplazada por una pelea que lamentablemente no trascendió lo que debería, ya que no fue en directo como sí acostumbra hacer NASA. Es verdad. Exactamente, vamos a leer la noticia tal cual está porque realmente no tiene desperdicios y vale la pena. Lo estamos leyendo de la página de AUPI. Exactamente. Que es la Agencia Uruguaya de Prensa Internacional. Exactamente, esto transcurrió en estos días. Quizás consigamos algún locutor que nos lea la noticia, que sería ideal para no teñirla de partidarismo, porque cualquiera de los dos es una persona de respeto. Vamos a ver si lo logramos. Nacional. Valentín y Villada Puñeta son dentro del estudio radial. El escena se fue en labio partido y brillos inflamados. Paco Tenil fue el término que empleó José Villar para calificar la actitud de Esteban Valentín luego de que... Nacional. Valentí y Villara puñetazo limpio en estudio radial. El desenlace fue un labio partido y nudillos inflamados. Patoteril fue el término que empleó José Villar para calificar la actitud de Esteban Valenti, luego de que ambos se trenzaran a golpes de puño en el estudio de Radio El Espectador. El conductor de la tertulia, Emiliano Cotelo, no salía de su asombro aún después de que sus contertulios habían logrado separar al candidato colorado a la intendencia de Montevideo y al ex asesor de la campaña electoral de Danilo Astori. Valenti, según unas versiones, quedó sentido de una mano tras golpear a su adversario, aunque Villar contó al diario El País que la mano me quedó marcada a mí de la piña que le metí. Añadió que yo no terminé con el labio partido. Valenti no sé. Llámenlo a él a ver si puede hablar. Los protagonistas del incidente se fueron a las manos durante una tanda comercial, al final del programa En Perspectiva y justo antes de que comenzara la tertulia, los dos espacios de mayor audiencia de El Espectador. Villar había sido entrevistado por Cotelo y se preparaba a dejar el estudio al tiempo que ingresaban los participantes de la tertulia. Entró el politólogo, Daniel Chaschetti y yo lo saludé. Luego entró el señor, Alejandro, Aval y detrás Valenti, contó Villar. Este señor pasó al lado mío, me rozó y se sentó, haciendo un gesto despectivo como mandándome al diablo, añadió el candidato municipal. Cuando Villar se acercaba a la puerta, Chaschetti le sugirió que escuchara una queja que Valenti iba a realizar contra la intendencia por la poda de árboles. Con ese personaje no hablo. Hasta luego, replicó Villar, y entonces comenzó un intercambio de voces cada vez más altas. ¿Qué te pasa a vos? Preguntó Valentí, poniéndose en pie y encarándose con su rival. De ahí en adelante las versiones difieren un poco. Según Villar, el publicista le propinó un barrigazo cuando intentaba sacar pecho. Un testigo dijo que Villar trató de darle un cabezazo en el rostro a Valentí, aunque no hizo blanco por un problema de altura. Y entonces pasaron a las manos, con resultado tan parejo que ambos contendientes reportaron daños severos en sus nudillos, aunque ninguno de los dos admitió haber recibido un golpe. Separados. Chaschetti y Aval lograron separar a los contrincantes, llevándose primero a Villar hacia la salida mientras el segundo convencía a Valenti de que se ubicara en su butaca para empezar la tertulia. Alguien se acercó a ofrecerle un vaso de agua. En ese momento llegó el abogado Fernando Escrigna para incorporarse a la tertulia, pidiendo disculpas por su retraso, y notó con desconcierto el tenso ambiente que había en el estudio. No hubo tiempo de explicarle lo que había pasado porque en ese instante terminó la tanda comercial, se abrieron los micrófonos y Cotelo dio la bienvenida a los integrantes de la mesa para iniciar un debate sobre la educación. Paz. Horas después de ese incidente, Villar habló con El País para aclarar que él no deseaba relacionar la actitud patoteril del señor Valenti con el Frente Amplio ni con la campaña para la elección municipal. Yo soy un hombre de paz, bien educado y no tengo antecedentes de patotero como lo tiene el señor Valenti, apostilló Villar. Sobre la pelea, aseguró que Valenti fue quien se llevó la peor parte. Yo no terminé con el labio partido. La mala relación entre Valenti y Villar se arrastra desde que ambos intercambiaron duras notas y cartas en el semanario Búsqueda, tiempo atrás, en relación con problemas suscitados a raíz de una concesión para la publicidad callejera en Maldonado. Señores, que se lo ponga. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm, qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Tremenda la noticia que acabamos de difundir, la pelea entre dos grandes, Esteban Valenti y José Villar, dos personalidades muy fuertes, ¿no? Sí, yo creo que la nota se comenta sola, sí, no vale mucho la pena entrar, porque si entramos en la nota se nos acaba la semana y seguimos. No nos vamos más. Warren, una noticia que hemos un poco dilatado a lo largo del programa ha sido la situación que usted tuvo que atravesar esta semana, que bueno, yo lo veo bien. No termino de recuperarme. Yo lo veo bien de todas formas, pero entiendo que ha sido muy duro y que creo que ningún ser humano está preparado para ser secuestrado. No, realmente no. Uno siempre piensa que le pueden secuestrar a un hijo. Para eso está uno preparado. Que sea uno el propio objeto de un secuestro, resulta difícil. ¿Cómo fue? Cuéntenos, si quiere, digo, para usted. Usted sabe que tenemos como política en este programa hablar de nuestros temas, pero creo que esto... Pero esto atañe a la seguridad pública en general. Sí, lo hablamos después de mi, vamos a decirlo, liberación con el ministro. Y él entendía que sí, que el pueblo tenía que estar advertido de que estaban pasando estas cosas contra, sobre todo, gente de gran nivel, ¿no? Claro. En realidad a mí me confundieron con otra persona. Los secuestradores iban atrás de otra persona, que no puedo decir quién es. Pero cuando ya me tenían en su poder, decidieron aprovechar... Pero fue una ganancia, ¿no? Claro. Creo que ellos, en base al error, ganaron con el secuestro también. Claro, eso es lo que ellos pensaban. Dijeron, pero este Warren se acabó mucha maguita. Esto es un pez gordo, mira. Claro. Y me llevaron a un. Yo estaba con los ojos vendados, pero pude ver por un resquicio. Aparentemente era un chalet, algo así, en la ciudad de la costa. Conté los pozos. Y me digo más o menos que era de la zona del Pinar. Y bueno, me tenían realmente en un régimen de alimentación muy, muy, muy malo. Asado, churrasco, papa frita. Sí, sí. Molleja, con comida chatarra. Comida chatarra para hacerme sentir mal. Porque ellos saben que a mí me hace mal al hígado todas esas cosas. Una especie de tortura. Claro. Sin embargo, con el correr del tiempo, lo fui convenciendo a los muchachos de que pidieran una determinada suma y que después la repartiéramos, porque yo tengo algunas deudas que pagar. Y era una gran oportunidad. Claro, era una buena oportunidad, ya que estaba ahí. Ya que estaba en el bote, remaba. Exacto. Y me comprometía a no hacer ninguna denuncia ni nada. Y todo estaba bien encaminado cuando interviene la prensa. ¿Qué hace la prensa? No da la noticia. Entonces, cuando los secuestradores se comunican con mi familia y exigen el dinero, mi familia, que están acostumbrados a que yo desaparezco a veces por semanas y meses, dijeron, no, este el Warren se fue. Está cambiando la voz. Y estos se aprovecharon y quieren pedir ganar plata a costa de eso. Y entonces no le dieron un mango. ¿Y ahí? Y ahí los tipos dijeron, hermano, Warren, mirá, está, yo qué sé. No salió mal. Tenemos, acá tenemos alquilado, ahora viene... Viene turismo y tenemos alquilado, nos tenemos que ir. Así que no sé, yo quise andarte. Te dije, ¿dónde crees que te dejemos? Bueno, me dejaron a 10 cuadras de casa. Llegué, pero realmente lo pasé mal, fue duro. Dígame una cosa. Llegué, pero ¿sabes qué? Sigue comprendiendo. Exacto, eso le iba a preguntar. Porque se habla mucho del síndrome de Estocolmo, que justamente involucra a... Del cuadro, porque viene del cuadro Estocolmo. De básquetbol. Exactamente, que involucra a un secuestrado y a un secuestrador y que se establece una relación. ¿Usted ha vivido? Sí, le puedo asegurar que algo sí. ¿Algo así? Sí. Los primeros días fueron de un enfrentamiento brutal. No nos dirigíamos la palabra. Dios mío. Me pasaban. La hicieron un agujero en la puerta y pasaba, que era media puerta. Y pasaba los platos y el vino y lo que fuera, pero no me hablaban. Coro del silencio. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Aislado del mundo. Total. Lo único que tenía era radio, televisión y computadora. Nada más. Horrible. Y el como, televisor. Como Domingo Arena estaba prácticamente. Sí, y el televisor no era plasma. Ah, me querían destruir mentalmente. Pero al final, en algún momento, se dio. Alguna charla, algún intercambio de palabras, alguna cosa, y después venían a conversar. Dejaron la puerta abierta, venían a conversar, charlamos. Bueno, la sí, llave. Claro. Un momento que le dieron la llave. Claro, dieron la llave, andate si querés, volvé cuando quieras. Eran secuestradores, eran varios, eran varones y mujeres. Uh-huh. Una muchachada muy sana, muy linda. Solucioné algunos problemas que tenían, les di unos consejos que siempre les vienen bien. Y la verdad que muy receptivos, porque realmente ellos querían secuestrar a otra persona, claro. Por un motivo meramente económico, necesitaban un dinero y bueno, era una cosa que, bueno, es un negocio como cualquier cosa, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Claro. Cuando se encontraron con una persona de mi envergadura, vieron que realmente valía la pena quizás aprovechar algo de lo que yo les podía brindar en forma gratuita y desinteresada a cambio de lo que habíamos negociado de una parte de rescate. Y entonces prácticamente todas las mañanas, eso de las 11 que yo me despertaba, me venía a traer el desayuno y la prensa y comentábamos. ¿No lo dejaban levantarse antes? No, eran estrictos. Eran absolutamente estrictos. A las 11 el desayuno, a las 2 de la tarde el almuerzo y no había té. Claro, usted está acostumbrado al té. El té de las 5 para mí es vital. Exacto. Bueno, me tuve que aguantar hasta las 8 y media, 9 que venía la cena, no comía nada. Pero era un régimen muy duro. Pero poco a poco se fueron flexibilizando y muchos de ellos, sobre todo las chicas, que siempre son las más receptivas, fueron abriendo su corazón. Tenían problemas de pareja, tenían problemas de diferentes tipos, y yo las fui aconsejando y creo que bien, creo que ellos salieron muy beneficiados con esto. No así yo, ya que no pude recolectar el dinero que necesitaba. Claro. En casa me recibieron como si me hubiera ido el día anterior. Es que nunca creyeron. Claro. Y realmente me dieron ganas de que me secuestraran de vuelta. Porque lo pasaba mejor con ellos que en casa. Mire usted. Este relato que usted hace, Warren, no hace más que remitirme. O sea, estoy mal. Yo no. Porque se terminó mi secuestro. Claro, sí, yo no lo veo. Digo, sí, está. Lo veo con un. ¿Saben qué? Atrás de sus ojos veo una tristeza, pero claro, imperceptible. Porque ¿no? Tengo que tener el profesionalismo para hacer el programa. Exacto. No me puedo poner a llorar. No, y sí, la audiencia se lo agradecería también, claro. Porque no le podemos acarrear problemas. Pero todo este cuadro que usted me relata, esta situación crítica que le tocó atravesar, me hace trazar un paralelismo uh-huh. con lo que le toca vivir ahora a nuestro presidente José Mujica en relación a las Fuerzas Armadas, uh-huh. las Fuerzas Conjuntas, que sí. lo tuvieron detenido durante 12 años y que hoy, cuando él, luego de 25 años que recuperó la libertad, él está en una consonancia tal que no tiene ningún rencor para con los secuestradores. Es más, a modo de gesto, les está ofreciendo a algunos pocos que causas, entre comillas, de derechos humanos, lo tienen alejado de la libertad, familia. De su familia. Está considerando y está tratando, haciendo esfuerzos de convencer a toda una fuerza política que dejemos atrás el pasado. Usted, por el contrario, no quiere dejar atrás el pasado y añora la vuelta a la vida del secuestrado. Pero en el fondo hay un paralelismo. No, también hay como buenos... Evidentemente, hay entendimiento entre las partes. Claro, eso. Evidentemente llega un momento en que no se puede mantener el antagonismo tremendo, claro. que se mantiene al principio de estas relaciones. Y las partes se acercan y cada uno pone lo mejor de sí. Uh-huh. Para... Claro, usted, por ejemplo, si le dicen, sí. si le dicen dónde estuvo secuestrado, ¿ya lo dejaría como saldado esto? Por ejemplo, usted estuvo secuestrado en el kilómetro 27. X o 28 no sé, o 29. Lo único que puedo saber es que fue en El Pinar, probablemente. La casa no. No. Villarrica. No, la casa no. La ubica usted, no. La Villarrica no. Yo lo exhorto a los secuestradores que por favor se comuniquen con Monóculo y que den los datos de la casa donde estuvo secuestrado Warren, a modo de hacer un documental. Claro, saldar heridas. Hablamos con Charlo y con Caray. Esto claro. es cuestión de hablarlo. Esta historia no ha trascendido en los medios. La prensa, usted dijo, ocultó. No, la verdad que ahí se vio la envidia que le tiene la prensa grande, entre paréntesis y comillas, uh-huh. a lo que es Monóculo. Claro. Al ver sí, que, como que no existiera. Claro, como que, no, que las cosas no sé nada. Bueno, así pasaron las cosas y bien perjudicado salí. Pero yo tengo hasta cierto cariño por ellos. Sí. Y no me gustaría que pasaran momentos malos. No me gustaría que el odio de otros... No, usted no quiere que se licúen en odio. Claro, no quiero que se cocinen en una hornalla de odio. Es una muchachada joven, una muchachada sana que puede salir adelante. Emprendedora, además, por lo que claro. te cuentas, emprendedora. Claro que son emprendedores, si no, se hubieran quedado en su casa sentados claro. en vez de tratar de solucionar sus problemas. Qué y yo cosa. Creo que realmente cuando se dan estos. Son situaciones límites. No, sí, tremendo. En las cuales. No sé, el que está afuera es muy fácil que opine. Pero el que tiene que resolver el tema son los que tuvieron. En el momento y el lugar. Los de afuera son de palo. Sí, y más que nunca en estas situaciones de límite, como usted dice. Claro, o sea, si Mujica, por ejemplo, que fue uno de los principales perjudicados, uh-huh. entiende que estos muchachos ya pasados de edad, que están sufriendo la de Caín en un penal hiperpoblado, sí. merecen estar con su familia y sus seres queridos, puede perfectamente hacer un gesto de grandeza y liberarlos. Claro, un poco eso es lo que pasa en las series las películas norteamericanas, la llamada en el momento de la ejecución, claro, la llamada del gobernador. Del gobernador. Claro. Ahí, fíjese lo que sería la llamada del presidente. Claro. Hasta le puede conseguir hasta casa en el caso que no tenga, ¿no? Porque sí. esta gente se debe haber atrasado en las cuotas. Gente además que ha comprado con mucho esfuerzo. Gente que muy trabajadora, con mucho esfuerzo. Que hay uno que es patrón de pastoreo, imagínese. Claro, eso no le da jubilado, una miseria. Una miseria. Y entonces, yo creo que es un gesto que lo elevaría. a nuestro presidente por encima de los ¿Usted demás. ¿Tuvo oportunidad de hablar después de este incidente con José Mujica? ¿Ha hablado con él? Él me llamó, me dijo que quería hablar, pero quiere que vaya allá. Estoy cansado. Claro, después del turismo, veo. ¿En turismo? No sé, en turismo se puede ir a cazar ahí. Ah, cazar planchas. También. Puede cazar planchas, que es plaga. Y Y ¿puedes sacar las dos patitas? Sí. Se da mucho ahí en la zona del cerro. Y voy a ver, a lo mejor me tiro después de jueves. Sí, porque hasta el jueves trabajo. Claro, sí. Hasta el jueves trabajo. Acá la noticia no respeta fechas. No, obviamente que no, lamentablemente no. Pero el viernes, de repente el viernes no hacemos programa y nos vamos para la charla. Yo lo acompaño si usted quiere. Bueno, estaría bueno porque siempre la contención de un ser cercano es bueno, porque llega un momento que uno se puede desmoronar emocionalmente. Claro, no, y más cuando va a hablar de igual a igual, digo, claro. va a hablar con la misma experiencia. Voy a llevar el grabador. De todas formas, por cualquier cosa, pues uno se acosa a sacar un librito, de repente se puede sacar algo. Digo. No hay problema. Mi conversación es con Mujica. Hola Mujica. Te estamos llamando. Amigos, vamos a escuchar un tema más de música para salir de esto. Alegre, algo alegre. Algo de pum para arriba. Exactamente. Algo pum para arriba y ya volvemos porque se nos viene, como dijimos, la semana de turismo y tenemos miles de planes y recomendaciones y tips para ustedes. Es verdad. Vamos a la música y ya venimos. Yeah. festejar. Llegó Monóculo. Lo comentábamos a micrófono entrecortado, el próximo viernes, por ser Viernes Santo, Monóculo se va a llamar a silencio y retomamos contacto con todos ustedes después de Semana de Turismo, cuando empieza el año realmente, claro, ¿no? Tuvimos una conversación la otra semana con el Papa Massinger y nos pidió que por favor no emitiéramos porque la gente se le distraía y se ponían a escuchar el Monóculo y a comer carne. Claro, y él tiene ahí se juega todas las cartas. Claro. Se juega todas las cartas ahí el 25, que quizás sea el día que tiene más preponderancia, ¿no? A las 0 horas del Vaticano, que hace esa misa que nosotros siempre por norma seguimos. Canal 4 la vemos siempre. Siempre seguimos de punta a punta. Pero esta próxima semana es Semana de Turismo y creo que viene bien esta semana de descanso. En el área estatal, por ejemplo, ya tuvimos la grata noticia de que muchos entes estatales van a estar haciendo como algunos, no. Por ejemplo, el INAU cierra sus puertas, ¿no? Y otros van a ser como una guardia y... Y con un poco de esfuerzo te hacen un favor. Exactamente. Que sí atiende, pero no resuelve nada, ¿no? Pero ahí está bien, se lo merecen. Porque como siempre decimos, los empleados públicos son los que se sienten más responsables de la tarea, porque la pagamos cada uno de los ciudadanos. Claro, además son los que llevan adelante el país. Exacto, y bien que lo llevan. Y bien que lo llevan. Entonces creo que más que es justo. Por otro lado, los privados, como viven esa vida loca. Sí. Ellos. Un día pueden estar trabajando, el otro día los pueden haber despedido. Ellos viven al día. Claro. No viven pensando en un futuro así, viven al día. Así viven. Llegó turismo, nos vamos todos. Ahí está, porque total después capaz que está cerrada la empresa cuando volvemos y nos quedamos amargados y sin disfrutar. Sin embargo, así, de repente trabajan hasta el jueves los privados y bueno, y rezan. Cruzan sus deditos para que el lunes siga estando la empresa. Los públicos, por el contrario, como decimos, una responsabilidad de la magnitud de llevar adelante un país que además lo encontramos un país con cambio de gobierno, ¿no? Como una remoción total del funcionamiento. Por ejemplo, yo estaba pensando ahora, como usted pasaba esa pieza magnífica del presidente Tavares. Probablemente este año, en la noche de la nostalgia, lo pasen. Sí, pues sí. Es posible. Exactamente. Hoy hay un cambio de gobierno, las cosas se están acomodando. Hay que colocar a todos los conocidos. No es fácil, no se hace en un mes. Y no es fácil cuando se declara que no va a entrar uno solo más. No, tiene que sacar al que estaba y poner a otro. Exacto. Son dos trámites. Por eso. No es fácil. Están cargados de trabajo. La contaduría difícil va a ser la Contaduría General de la Nación. Ya de todas formas vemos que algo de la ardua tarea, por ejemplo, que llevan adelante quienes liquidan los sueldos de docentes, han emprendido, ya que los docentes que empiezan a dar clases este año, que empezaron en marzo, ya en mayo cobran. ¿Qué le parece? Ya eso está como aceitado, ¿no? Claro. Se encaminó. Pero bueno. Si abrir prácticamente es un suspiro. No pasa nada, claro. No cuenta, no genera. Y se produce, como decimos, la Semana de Turismo, Semana Criolla, Semana Santa. A mí, en lo que es personal, me gusta más que nada llamarla Semana Santa, ¿no? Sí, yo otro Santa, creo que... Santa Semana de Monóculo. Sí, claro. Lo otro como que lo despoja de significado, ¿no? Claro. Turismo tuvimos todo enero, febrero. Sí, y parte de marzo. Y parte de marzo. Y lo que viene de diciembre, porque vamos a decir que llegue el 20 de diciembre y ya uno... Ya... Sí, desde el 8 del día de las playas ya uno tiene que estar habilitado. Está ya uno habilitado para visitar. De repente trabaja, pero puede. Se hace unas horitas y se va a la playa. Porque además ahí se cambia el horario. También. Y entonces... Ya el turismo empieza ahí. Después viene el cambio horario, toda la historia, todo para favorecer lo que es el turismo. Ahora, yo creo que es una semana, yo en lo particular, por todo lo que pasé esta semana, la voy a dedicar a la contemplación y probablemente haga muchas plegarias. Sí, está bien, y está muy bien, creo que es momento. Es un momento de recogimiento que hay que hacer. El altar que tenemos en casa, al lado del garage. Arriba, bajando. Ahí al costado le vamos a poner las luces del arbolito de Navidad y va a estar iluminado toda la semana, porque yo creo que el alma necesita un poco de alimento también. No solo el estómago. Y esta semana es creo que la adecuada. Trabajaré lo que tenga que trabajar, pero no dejaré de compartir con mi familia y con mi religión para poder lograr un año en paz. Qué lindo. Para prepararse para el año, para prepararse para el 2010. Claro, ese empieza después, justamente, el lunes que viene. Exactamente. El lunes que viene, no el otro lunes. Sí, no, claro, que viene empieza la preparación. También hay una vuelta ciclística. Es verdad. Algo que ha venido cayendo. Sí, es con dolor que lo decimos, pero que no está concitando el mismo interés por parte de la gente. Fíjese que el velódromo fue utilizado durante todo febrero como tablado. En lugar de hacerse allí pruebas de ciclismo. Que hubiera sido un mes precioso, estuvo precioso febrero para ir a ver ciclismo. A mí me apasiona. El ciclismo de pista en Uruguay es uno de los espectáculos que más espectadores llevaba. Sin embargo, hoy por hoy no hay. Y es tan linda que está la pista, toda iluminada, que se podría hacer de noche. Como que de noche serían más protagonistas los ciclistas. Sí. Cuando se hace la carrera de tarde uno se distrae, mira para otro lado. No, claro. De noche es... Pero además hay una cosa que uno no comprende. Cuando vamos a competir en ciclismo en las Olimpiadas, competimos en pista. Pero acá adentro, en Uruguay, no competimos en pista. No. Entonces, ¿cómo queremos ganar? Es un milagro realmente haber logrado alguna medalla alguna vez. Un milagro porque el uruguayo es lo más grande que hay. Sí. Pero solo por eso. Exacto. Porque realmente la Federación Ciclista del Uruguayo, como se llame, le hace las cosas muy difíciles a los competidores. Es verdad. Pues corren la Ruta de América. Sí. En Carnaval. La Vuelta Ciclista del Uruguay. Ahora se acabó el ciclismo y entrenan en la vereda. En calle nomás. Claro. En calle. Sí, la vereda mejor. De repente, para entrenar que menos tránsito. Por la duda de la vereda. Pero yo creo que realmente el estado del ciclismo del uruguayo, yo creo que el ministro de Turismo tendría que intervenir. Turismo y deporte. Lescano, ojo ahí, que me parece que es un deporte que realmente habría que eliminarlo. De una vez, porque le saca los pocos. Claro, lo están haciendo agonizar. Claro, es una agonía lenta y dolorosa. Los pocos espectadores que tiene se lo está robando a otros deportes que podrían estar. Es verdad. Y después el viernes, el asadito. El asado regado con un buen vino uruguayo. Sí. Tanat, que nos gusta tanto y que nos distingue en el mundo, ¿no? Exacto. Vienen de todos los lugares del mundo a disfrutar de una botella de buen Tanat. Sobre todo los que vienen en caja, que son los mejores. Sí, porque no se rompen. Y no se oxidan. Claro. Uno puede tomarlo al calorcito, claro, y lo disfruta. No sabemos cómo ustedes van a pasar la semana de turismo, pero esperemos que sea de la mejor forma. Yo le digo, no voy a ir a ver al circo con animales. Ok. Croner. Croner, porque a mí me gusta cuando le pegan a las personas. Sí. No cuando le pegan a los animales. Y no voy a ir tampoco a las domas por el mismo motivo. Por lo mismo. Este circo tuve oportunidad de ver el otro día una información y... en Buenos Aires, en Zárate, viste contra los manifestantes, porque hubo manifestaciones. Es verdad. Estoy en contacto con el grupo por los ciclos sin animales, por la salud animal de Facebook, y sé que han pasado de la militancia del click a la militancia de la acción. Sí, que es un error. Es ir en contra de la evolución de la tecnología. Claro. Exactamente. Sí, yo tuve la oportunidad de ver unos videos justamente, pero sí, a puro clic, uh-huh, sin acercarme, y vi cómo los integrantes del circo atacaban a los manifestantes, y bueno, algunos de ellos salían bien golpeados. Y hay que ver que la gente del circo estaba muy bien preparada físicamente. Lógico. Para hacer, si usted... Yo ni loco me acerco a una manifestación de esa característica. Y más para defender a unos bichos. Además, son bichos que nacieron en el circo. ¿Usted vio Dumbo? Sí. ¿Vio la película? ¿Dónde nació Dumbo? En el circo. En el circo. Dumbo en la naturaleza sería un fenómeno. Exacto. Nadie lo comprendería. Exactamente. Se hubiera muerto. Exactamente. Pero en cambio, en el circo tenía a la mamá, a las otras elefantas, tenía el ratoncito. Su vida era el circo. Entonces, los animales que trabajan en el circo no tienen otro lugar a donde ir. Tal, si los uno los suelta, los mata. Los mata mueren, en vida. Mueren porque los pisa un auto, porque no saben que cuando llegan a la calle tienen que mirar para los dos lados donde hay que usar. Le hagan el león ahí y lo piso en auto, de primera. Y más ese donde está, que está en Avenida Italia, que es un tránsito. Oh. Pero Dios me libre si se larga de cruzar. Pero bueno, en Uruguay creo que no hubo manifestaciones porque es otra cosa. Uruguay es un lugar seguro, un lugar para que venga la gente, para que disfrute. No es un lugar donde la gente le vaya a pegar a los del circo. Se le puede pegar al payaso, eso está bien. Ya lo decía Mujica, un lugar para vivir. Este país, no para otra cosa. Digo que en julio no sé si voy a estar, para que dijo, porque me voy de gira por Japón y dos o tres países de Europa para hablar con asociaciones de jubilados para que vengan acá. Sí. ¿Está reclutando? Sí. ¿Y si está me dijo el Pepe que me quería para eso, que sabía que yo tenía un buen enganche con esa etapa etaria. Sí. Y bueno, lo vamos a hacer. Pero ya le digo, recién en julio. Esto es una política de largo plazo. O sea, no es ir hoy para que vengan, pasar una semana y se vayan, no. Nomás hay que convencerlo. Hay que convencerlo, que tienen que venir acá, que explicar el IRPF. No es fácil. Exactamente. Hablando de IRPF y demás, Cuba nuevamente haciéndose protagonista de la información internacional. Ahora de una mala noticia con la muerte de una persona. Mató a un ser humano que ya estaba privado de su libertad. Totalmente. Como no fue suficiente privarlo de su libertad, le privaron de la comida. Es verdad. La acusación que se tenía contra este sujeto era por desórdenes, desacato y no sé qué cosa más, pero sí, de eso que en las películas le dan servicio comunitario. Claro, penas menores. Bueno, 24 años. Uh-huh. Y la muerte. Y ahora la muerte. No sé, creo que acá otra vez, menuda tarea se enfrenta San Lorenzo de Almagro en su Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, porque la relación Uruguay con Cuba se había afianzado mucho durante la lamentable gestión del doctor Vázquez, que quiso perjudicar a los doctores en odontología. Uh-huh. Para él lo único que importaba eran los oncólogos. Claro. El resto... Trajo unos oftalmólogos que dejaron a los dentistas sin trabajo. Totalmente. Se dejaron de la... Si bien los dentistas tuvieron, la única que se condescendió un poco fue Mary Helper. Con el plan dental, que ahí, bueno, repuntó, pero no es lo mismo. No es lo mismo Mary Helper que Tabaré Vázquez. Claro, lo que sí tuvieron más trabajo por el tema de no cabo a las drogas, que hubo unos cuantos con dientes caídos y que fueron a atenderse a su dentista. turista en particular, lo que fue. En fin. Pero realmente muy feo lo de Cuba, pone un telón rojo a lo que es este comienzo de Semana Santa, que nosotros la queríamos alegre, charachera para arriba, y comenzamos realmente lamentando un deceso, algo que no debió pasar. Estoy hablando hoy de mañana, estoy hablando con las damas de blanco. Ajá. Y están dispuestas a ir hasta el final. Increíble. Además hay que decirlo, hoy por hoy los medios de comunicación están en todos lados, y si hay una muerte, ahí están. Y bueno, fue la que se dio en Cuba. Creo que en otros países, por suerte, No se murió nadie, no pasó nada. Y ahí estaba. Ahí sí hay que saludar a la prensa. Nosotros cuando hacen las cosas mal la criticamos, pero cuando las hace bien no tenemos empacho en reconocerle los méritos. No, pero me parece perfecto que esté cubriendo ese lugar, que es un país que tiene poca importancia a nivel mundial. Sí. Ya lo dijo Pepe, que no, ¿qué va a ir a hacer ahí? ¿Qué va a ir a hacer? Vive ahí en el cerro, en plena naturaleza, todo, tiene todo ahí. Va a meterse. A dos cuadras de un mini market de 24 horas. Podría. Tiene naturaleza y tiene civilización, todo junto. ¿Quién se va a ir a Cuba? Claro. Si ahí no tienen ni qué comer. Exactamente. Bueno, Warren, nos tenemos que despedir. Un aviso para toda la audiencia, que por lo que veo acá es impresionante. El viernes que viene no vamos a estar. No hay monóculo, exactamente, por fecha religiosa. Fecha religiosa. Y después viene el reloaded para el otro viernes, que va a ser. Con toda la fuerza, como siempre. Claro. Amigos, gracias por estar. Nos reencontramos entonces el. ¿Qué fecha cae? El. Ya le digo. El 7, creo que no. Marzo. El 9. El 9. Me la metí. El viernes 9 de abril. Yo les dejo una a toda la audiencia una incógnita para que se desarrollen en la semana. Chupito y Chupame fueron a robar un gallinero. En el gallinero había una gallina y un huevo. Chupito se robó la gallina. Ustedes sabrán cómo termina. Nada más, gracias. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.